puedo vivir sin creer, que no tenga miedo a sentir su esencia en lo escondido. Dame pistas para encontrar su presencia en la oscuridad. Padre Dios, omnipotente, creador de todo lo que vi. Creo en ti, el Mesías Cristo, Hijo de Dios, que siendo Dios, bajó como hombre aquí. Creo en ti, y a pesar de bofetadas, salivazos y la cruz, nos perdonaste. Creo en ti, creo en ti. Para salvarnos de la muerte toda tu vida diste eso sí. Creo en ti, que me has amado hasta el extremo y yo no sé cómo corresponderte. Y me llamas por mi nombre y ya no puedo más que decirte que sí. Creo en ti. Tu espíritu de vida, santidad, justicia y gracia, bien paz. Creo en ti, que te has dado a conocer a todo hombre desde su capacidad. Creo en ti, porque escuchas.

me odio mi trabajo. ¿Cómo pude seguir así? Hoy que no puedo entender por qué las cosas son así. En tus brazos me abandonaré, esperando ser, ser feliz. Y quisiera comprender por qué no te ríes de mí, con lo ridículo que yo soy. Tú no te olvidas de mí. Recuérdanos, Alma. Tanto olvidarme de lo que me hicieron a mí. Padre, quiero repetir las palabras que tú me enseñaste y confiadamente orarte y volverte a decir. Hoy que no puedo entender abandonaré, esperando ser, ser feliz. Y quisiera comprender por qué no te ríes de mí, con lo ridículo que yo soy. Tú no te olvidas de mí, con lo ridículo que yo soy. No te olvidas de mí. No te olvidas de mí. Y el aroma del mar. las intenciones. Te veré buscando, recorriendo mil vagones para ver que tú no estás. Pero dime tú dónde estás. Ese tren que no llega, que no llega, que se esconde y no puedo esperar. Llegará una sórdida noche.